Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando con ustedes la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En nuestro tema de las ofrendas de gratitud, esto que sale del corazón, ¿no es cierto? Hemos visto que donde colocamos nuestros intereses, allí está nuestro corazón, voy a decir así. Y también que Dios nos ha dado un privilegio de ser mayordomos de esta gracia que Él nos ha otorgado. Ahora, ¿sabes? Tenemos que decirlo. Esto de la ofrenda es un asunto, es un tema bastante delicado, ¿eh? Porque generalmente la persona piensa que cuando uno habla de ofrenda es porque quiere que uno quiere tener más dinero. Bueno, en nuestro caso eso no ocurre porque el pastor vive de un sueldo fijo. No Ajá. de lo que la iglesia da, así que si la iglesia tiene mucho, pero mucho dinero, el pastor va a ganar exactamente lo mismo. Yo no creo es un que asunto vive así. En una iglesia ahora, claro, recursos. Sí. Entonces, pero esto tiene que ver con la espiritualidad, aunque moleste, aunque no moleste. ¿Por qué no molesta? Sencillamente porque hay que reconocer que somos avaros, somos a veces mezquinos, egoístas. Y cuando pensamos en la ofrenda, ¿qué ofrenda le daríamos a nuestro Dios? Yo creo que si además pensamos en la ofrenda, debería ser la mejor, porque Él nos dio lo mejor que había en el cielo. El cielo se despojó de lo mejor que había, nuestro Señor Jesús, y eso fue lo que Él nos, podríamos decir, nos ofrendó. Para este investigador, este Lucas, que hizo tanto por darnos muchos antecedentes, dejó registrado el caso de una viuda, Lucas 7:37 en adelante, que habla de algo bien interesante, porque aquí se ve que la gente venía a ofrendar. Correcto. Entonces dice una mujer de la ciudad, cualquiera mujer, que era pecadora. No era viuda. Era no, pecadora. La viuda era, fue la pecadora, claro, que era pecadora. Ahora, lo interesante que era de la ciudad y era pecadora. Fíjate que se va a nombrar muchas veces como la pecadora. Bueno, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un perfume de nardo, dicen que era un perfume carísimo. Y sabes tú que no se daba ahí en Jerusalén, sino se traía de claro. lugares altos, de las sí, cordilleras. Un nardo muy especial, no es cualquier nardo. Y más encima, el mismo que dice acá, dice, trajo un frasco. Ese frasco claro sí. era tallado en, como dijéramos nosotros, en alabastro. Era tallado en en piedra. No era cualquiera, no como ahora que uno tiene posibilidades del vidrio y plástico también, ¿no es cierto? Pero esto era, o sea, todo era costoso, empezando por el frasco mismo y el perfume era muy costoso. Era algo más de o menos, 300. Exactamente, era como un año más o menos. De días trabajo, 300 días de trabajo más o menos, claro, se equivale, se calcula que era el perfume. O sea, un perfume, estoy pensando hoy día. Si uno dice 300 días de trabajo, pongámosle que sean, te paguen, no sé, por 20 mil pesos diarios, una cosa así, es bastante plata, es bastante dinero en relación por un perfume. Yo a veces he visto, mi señora elige algunos perfumes y yo le miro el precio y me duele pagar. que no me escuche este programa tu señora. Pero es que son caros los perfumes, especialmente el perfume que tú usas y que permanece contigo, aunque después tú te acostumbras, la gente se da cuenta del perfume. Pero estamos hablando de una mujer que trajo qué cosa, cómo se acercó a la mejor ofrenda esta mujer. Y estando detrás de él, ni siquiera frente a él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lo que está haciendo esta mujer no lo hizo ni el que recibía a Jesús en su casa, no lo hizo nadie, incluso ni prepararlo para la sepultura que vendría después, porque recuerdas tú que cuando las mujeres fueron ya era tarde, e interesante ese detalle, y fueron al otro día a completar, claro, ¿no es cierto?, el perfumar, el arreglar a Jesús. y se encontraron que ya había resucitado, pero ella lo hizo. Permíteme hacer un pequeño detalle, a lo mejor no tenga tanta importancia, pero el asunto este de que ella dice que le echó el perfume en sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Generalmente se piensa que Jesús estaba a la mesa con no solamente con el fariseo, sino con todos los invitados que habían. Si hubiese sido el concepto que nosotros tenemos de mesa y sentarse a la mesa, la mujer tendría que haber empezado a ir entre los pies de las personas que están ahí. ¿Te imaginas tú pasar por entre medio de todos los pies de ellos para ir a echarle el perfume a los pies a Jesús? La verdad es que en ese tiempo la mesa era algo bajita, alrededor de habían divanes donde ellos se tendían y afirmaban su cabeza con la mano izquierda y con la derecha, iban sacando el alimento y se iban sirviendo. Entonces los pies quedaban hacia atrás. Entonces ella se sentó ahí, como el diván también era bajo, se sentó en el suelo y ahí ella empezó a derramó el perfume y empezó, dice, a enjugarlo, lloraba y le secaba con sus cabellos las lágrimas. Entonces, pero como estábamos viendo, ahí salieron ahora, las... Primeramente, el mismo que lo había invitado dijo, si supiera quién es esta, él estaba totalmente, se desilusionó de Jesús porque claro, permitía que una mujer pecadora hiciera semejante cosa, que lo tocara. Claro. Ahora, cuando lloraba, no era porque estaba entregando con dolor el regalo, el perfume, sino... No era como tú. Claro, sino que lo hacía porque tenía el concepto del perdón que había recibido ella. Ella estaba muy agradecida a Dios. Dios la había librado de muchos males. Ella iba por un camino que realmente la iba a llevar a la perdición como mujer en la sociedad y finalmente perderse eternamente. Pero mira el cambio que produjo. Cuando se dio cuenta ella de ese don, de esa gracia que Dios le había entregado, de ese perdón, lógicamente ella entregó todo lo que tenía. Y estoy pensando que esto no lo consiguió de un día para otro, porque conseguir este perfume, conseguir este envase, ¿no es cierto?, que se extraía, se sacaba, tiene que haberlo encargado y con un propósito muy específico para poder entregárselo al maestro. Pero si tú agregas a eso el dinero que tuvo que juntar, porque no creo que ella tenía todo el dinero inmediato, no era una mujer pudiente. Claro. Entonces, eso hace pensar de que ella... Esto lo tenía planificado, que ella pensó, o mejor dicho, ella tenía un corazón agradecido y estaba buscando la forma cómo demostrarle ese cariño, esa gratitud al Señor Jesús que había hecho tanto por ella. Claro, recuerda tú que ella había sido liberada de demonios. Claro que sí. Había visto la resurrección de Lázaro, participaba, era una forma de entregarle lo mejor que tenía, pero por eso que ya ella había recibido de Dios. Por eso es que las ofrendas deben ser una expresión de gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Bueno, gracias, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Darle a Dios lo mejor muestra que lo ponemos en primer lugar en nuestra vida. No damos ofrendas para recibir favores. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.